lleva sabor. Tengo tantos celos, celos de ese chico que te está mirando. No saca la vista de tu minifalda, de tu cuerpecito que se está meneando. Quisiera sacarte pero no me animo, la vista me llama y él sigue mirando. Tengo tantas ganas de tocar tu pelo, antes que me muera tengo que intentarlo. Yo no sé qué hacer.